tuvimos un día bastante complicado acá en la ciudad de Buenos Aires. A eso de las 16:30 se desató una represión en lo que es las puertas ahí en la avenida 9 de Julio y Belgrano, en el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros tuvimos presencia ahí con la agencia y bueno, obtuvimos un video, una filmación que está circulando por las redes y ya salió en varios programas de televisión y en los portales de la web, donde se ve claramente cómo la policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a los manifestantes que estaban reclamando ahí en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Un día bastante agitado, como lo decías vos, y sobre todo porque también en los últimos tiempos, en el último año y medio, se está viendo una avanzada de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas represivas sobre los manifestantes, ¿no? Lo que tiene que ver con el protocolo que había propuesto Bullrich y esta suerte de mano dura que se está propiciando desde el gobierno de Cambiemos. Sí, es como decís vos, lo que se estaba reclamando ayer, las cooperativas estaban reclamando el reingreso al trabajo de 40.000 cooperativistas que fueron dejados cesantes por el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno bueno que últimamente se destaca más que nada por los recortes que está haciendo con todo lo que venga que ver con la seguridad social, con el empleo, con los jubilados, con los discapacitados, etcétera. Y ayer estaban reclamando los cooperativistas la reincorporación y la emergencia alimentaria, la vuelta al trabajo por parte de ellos en lo que tiene que ver con la infraestructura pública, etcétera. Y bueno, mientras estaban hablando algunos representantes de las cooperativas con la ministra Stanley, la policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió de manera muy cruenta. Se ve en el video, sí. Si tienen oportunidad de verlo, cómo policías de civil atacan a los manifestantes que estaban, bueno, manifestando de manera pacífica y de repente se encuentran con esta represión cuando parecía que todo todo indicaba que se iban a retirar y que estaban con las negociaciones en pie. Claro, y te quería consultar, digamos, por tu trabajo periodístico, porque también los medios se han visto complicados en su trabajo en la cobertura de este tipo de movilizaciones. Han sido reprimidos varios colegas, digamos, en marchas anteriores. Y sobre todo también por el blindaje mediático desde los medios hegemónicos a este tipo de situaciones, ¿no? Caratulando de incidentes y quizás justificando lo que fue toda la brutal represión. Sí, eso es cierto. Hoy, bueno, ejemplos claros todos los días son las tapas de los diarios de mayor tirada en el país. El diario Clarín y La Nación titulan a su manera, titulan diciendo que, bueno, que hubo e incidentes, y hoy titula como diciendo que el gobierno de Nación, por ejemplo, dice que el gobierno, no recuerdo textual el título de tapa, pero da a entender que la gente que votó a Cambiemos está pidiendo represión, y bueno, el gobierno cambia la modalidad, en realidad no la cambia, sino que la profundiza y hace una represión a la vista de todos, en pleno centro porteño, sin tener ningún tipo de cuidado por lo que se está haciendo. Y bueno, como decís vos, sí, los medios hegemónicos, tanto el Grupo Clarín, la Nación y los demás medios que responden a este gobierno y responden a su política represiva, toman estos sucesos como los que pasaron ayer como algo que tiene que pasar, y bueno, invierten la culpa, ¿no? Invierten la culpa diciendo que los manifestantes son los violentos, cuando la manifestación se desarrollaba de manera pacífica y fue la policía, los violentos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, tanto uniformados como civiles, los que produjeron los incidentes, digo, ¿no? Los manifestantes no fueron violentos, las imágenes lo muestran, las fotos dan cuenta de que no hubo violencia de parte de los manifestantes, sino que fue la policía, como siempre, la que vino a provocar, la que vino a causar los incidentes, que terminaron con siete detenidos u ocho que fueron ya liberados hoy a la madrugada, pero que bueno, que pasaron parte de la noche algunos en la comisaría, otros en el hospital están todavía porque sufrieron heridas, y bueno, esto es lo que está pasando desde hace desde diciembre del año 2015 con el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno neoliberal que no cierra su mensaje, no cierra su forma de hacer política, sino es con represión, ¿no? Eso está a la luz de todos, lo podemos ver, el que lo quiere ver lo puede ver fácilmente en el día a día, en la cotidianidad, y mientras se producen este tipo de incidentes, el gobierno sigue avanzando con su política neoliberal que le corta recursos a toda la población. Claro. Martín, por último, ¿cuál, así una a modo de reflexión, cuál sería el papel de los medios alternativos, digamos, ¿no? Nosotros así como Radio Cooperativa, ustedes como agencia de noticias también, o canales de televisión que no están dentro de la lógica de los medios tradicionales? Bueno, está a la vista, ¿no? Digo, nuestro trabajo es seguir mostrando lo que se tapa, lo que los medios grandes tapan. Nosotros lo tenemos que seguir mostrando, tenemos que seguir estando en la calle, tenemos que seguir informando de lo que son los hechos reales, no lo que se construye por fuera de la realidad, que es lo que se ocupan los medios que le hacen el blindaje, como vos decías, al gobierno nacional, provincial o de la ciudad o de distintas provincias. Nosotros tenemos que estar ahí presentes y tratando de llegar cada vez más con nuestro mensaje, nuestra verdad, y bueno, seguir en eso, ¿no? Porque si le dejamos todo el espectro radiofónico, televisivo, o los medios gráficos, se lo dejamos en manos del oficialismo y en manos de las empresas periodísticas que le hacen el juego, estamos perdidos. O sea que nosotros, como desde la agencia Pacurondo, ustedes desde la radio y tantos otros medios cooperativos y que no son empresas periodísticas, que hacemos periodismo como realmente se debe hacer, tenemos que seguir dando esa batalla, esa misma batalla que dan los trabajadores en sus puestos, que dan los gremios defendiendo los puestos de trabajo, esa misma batalla la damos nosotros con todos los que nos acompañan y informando a la población, como te decía, lo que son los hechos en la realidad. Muchísimas gracias, Martín, por este contacto con Noticias con Mate aquí en Radio Voces desde la provincia de La Rioja. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en contacto para lo que necesiten.